una referencia recurrente en nuestro proyecto y que me parece como pertinente sacar a colación de la película de hoy, es este texto que yo creo que tiene sobre el libro de Alice Becker-Ho, que analiza o estudia como todo el argot y las jergas de las clases peligrosas en Europa. Y este texto de Giorgio Agamben viene a decir algo así como que los gitanos son a la idea de pueblo lo que una jerga es a una lengua. Porque al fin y al cabo no sabemos, no tenemos ni idea realmente de lo que es un pueblo, no tenemos ni idea, no podríamos definir realmente lo que es una lengua. Y al final casi todas las lenguas, digamos, una lengua es al final un argot y un pueblo al final es una banda, ¿no? Y dice en este texto también como que nuestro trabajo no puede ser como constituir en gramática estas jergas, ¿no? Sino más bien romper la cadena en algún punto cualquiera que, de significación que une entre lengua, lenguaje, pueblo y este tipo de ideas. Entonces yo la pregunta un poco que os lanzo como para las intervenciones es si como desde la arquitectura o desde la gestión urbana hay una manera de intervenir estos espacios marginales, digamos, que no para mejorar igual ciertas condiciones de vida en estos márgenes que no conviertan estas jergas en gramática. Y bueno, contamos con la presencia de Santiago Cirujeda y Jesús Maestu. Santiago Cirujeda, bueno, ya conoceréis a las dos, pero bueno, Santi es arquitecto y desde el activista, militante, etcétera, desde su estudio de recetas urbanas, pues es un poco provocador, incitador de procesos de autoconstrucción y de autonomía con comunidades diversas. Y Jesús Maestu es el actual defensor del pueblo y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y ha sido durante 10 años hasta el año 2013 el comisionado del Polígono Sur de Sevilla. Entonces, bueno, creo que lo mejor es que hagáis cada uno una intervención y luego abrimos un turno de debate.